1, 2, 3, Quacha. Felipe Pérez, invitado, primer invitado del primer episodio de ¿Qué le importa? Con Kurt Dyer. Felipe, ¿cómo te sentís, mae, que de 5 millones de habitantes te escogí a vos para ser el primer invitado? Yo creo que es una mezcla entre como honor. Creo que me puedo sentir honrado. Ahora que venía camino, también pensé como... Dey, no sé si ya Kurt es tan compa y quiere probar esto, y si se caga la vara es en mí. Pero de aquí estoy, no sé. Tuanis. Ok, bueno. Felipe. Felipe Pérez. Felipe. Felipe Pérez. El hombre, el nombre, el artista. Felipe, yo te conocí en el 2002, por ahí creo, 2003, cuando eras tan solo un pequeño chico de 18 años, sin vello facial, y andabas por ahí revoloteando en los conciertos de mi ex grupo de rock nacional, Nada. Recuerdo a Adrián Pauli, de 89 decibeles, Fame, diciéndome, mae, ¿usted ha oído las composiciones de ese mae? Y yo, ¿de cuál mae? Del mae que está cobrando la entrada en el cuartel. ¿Es ese mae? No, Kurt, el mae que está detrás. Y, mae, y el mae que está detrás era vos, Felipe. ¿Puedes decir algo ya? Sí, 2003, yo en efecto tenía 18 años. El día que te conocí andaba maquillado, de hecho. Sí. En aquel entonces yo pensaba que vos eras gay. Ok, no estaba era solo. Era como, me canto bien, tocaba buenos cobercitos. Ok. Así te conocí y así seguí siendo. Y sí, fue un gusto conocerte en esa época y nada, era una banda pues que yo admiraba un montón, me gustaba un montón. Ya no. No sé. Yo creo que como no está en Spotify, no, ya no escucho mucho. No estamos, no, yo no, no sabría, no estamos. No, yo creo que no. Creo que no me he recordado de. Ya me enredé, estoy hablando pesimísimo. No, nunca se me ocurre buscar a nada en Spotify, pero era una banda Tuanis. Ok, bueno, muy Tuanis. Eso me sirve, yo ya me quedo con eso. O sea, no es como que estoy hoy aquí por ustedes, pero es Tuanis. Me acuerdo una vez que yo toqué en. No me acuerdo en el. Teatro ese por la calle 15. De la calle 15 es el que queda por la Plaza Democracia. El pequeño, el que es todo pequeñito. Uh-huh. Y estaba vos, mae. Y te pusiste a hacer segundas al Universo es Mío. El Universo es Mío, para los que no saben nada de mi carrera musical, es una canción que yo tenía ahí. La única canción. Original. La única canción original que he hecho en mi vida. No, la única canción que medio remotamente puede haber tenido algún tipo de éxito en la escena. Entre comillas. Y me acuerdo que te pusiste a hacer segundas. Yo estaba cantándola y no me acuerdo por qué te pusiste a hacer segundas al coro. Y yo, jue puta madre, ¿por qué no se me habían ocurrido estas segundas? Entonces todo este resumen es que me acuerdo, madre, que desde siempre identificar un talento musical muy particular en voz. Felipe Pérez Viamonte. Viamonte, tocar hace poco y estuvieron más espectaculares. Gran banda de mi buen amigo Adrián Poveda, quien me ama a pesar de ser un sellout yo y él no. Viamonte, es tu segundo apellido. Y siempre me he preguntado, Felipe, si sos familia de los Viamonte que tenían un taekwondo ahí en Moravia, por ahí cuando corrí el año 1986. Yo en ese tiempo, bueno, no, bueno, ni tampoco ahora, no tenía habilidades para las artes marciales. Sin embargo, mi tata me obligaba a ir al taekwondo de los Viamonte para que me pichasearan todas las veces. Y las, aparentemente, las lágrimas que yo traía tatuadas en mi rostro y en mis mejillas no eran suficientes para que mi padre me removiera de las clases de taekwondo, en las cuales yo nunca mostré ningún tipo de interés. Yo tenía tan solo 10 años. Uh-huh. Creo que los Viamonte, Pedro, Alejandro y el pequeñín. ¿Era Esteban, era? Sí. Esteban. ¿Son familia tuya? De hecho, Esteban, sí, todos ellos son familia, primos algo. Mi mamá sí me había comentado sobre este dojo taekwondo y demás. No soy muy cercano a ellos, pero nos hemos visto algunas veces. Okay. Los quesos Viamonte también son de related a mí. Ok. ¿Interés en artes marciales, Felipe? ¿O algo que inflija dolor en otro ser humano? No sé, ¿te interesa? Sí, sí, sí. O sea, sí hice karate, hice jiu-jitsu, hice judo, hice... ¿Karate o karate? Karatedo. Karatedo. Karatedo. Ok. Ok, ¿y qué más? ¿Por qué lo dejaste? Porque empecé a tocar guitarra tiempo completo. ¿Esto era cuando eras un niño gordo? No era un niño gordo. También hice gimnasia olímpica. Ok. No era tan gordo, digamos. Sí podía como hacer backflips, vueltitos de carreta y así. Ok. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque Felipe y yo ya hemos usado en una combinación creo que unas 4 palabras en inglés en esta entrevista. Entonces... quiero dejar algo claro. Por ejemplo, ahora dije la palabra sellout para referirme a mí mismo, de cómo soy un vendido musicalmente, contrario a mi amigo Adrián Poveda. Yo dije Kurt. ¿Ah, sí? Dije, sí. ¿Qué dijiste? Yo dije Fair Enough también. Yo dije Kurt Dyer. ¿Ah, sí? Sí, son dos. Puñis. Uh-huh. Bueno, básicamente yo soy un agringado, madre. Tengo años de ser un enajenado y pues solo veo comedia gringa, películas gringas, música en inglés. Y debido a esto, incorporo ciertas palabras en inglés en mi diario hablar. No es algo de lo cual me enorgullezco. Estoy haciendo comillas en este momento, ¿verdad? Estoy haciendo comillas. Sí, con los dedos. ¿Con cuáles dedos? Con el del anillo. Ajá. No es el corazón. El del corazón y el índice. Ok. Gracias, Polo. Sí. Ok. Entonces van a haber ciertas expresiones o palabras que voy a decir en inglés porque no tienen un equivalente en español. Pero no quiero que esto cause displacer entre algunos oyentes. Entonces, voy a poner este jarro donde echaré monedas de 500 cada vez que necesito usar un término anglosajón. Y Felipe, esto va para vos también, porque ya usaste 2 palabras. Sí. Esto será... ¿Ah? No, 20. Ok. ¿Crees que sea 1000? Sí, es que ahora es como... uno tiene que poner plata en las entrevistas. Es como raro. Ahora sabes que poner todo monedas de 500. Será destinado a caridad. Todo lo que recaudemos de estas palabras en inglés vamos a dárselas a caridad, una buena causa, que es la señora del tanque de oxígeno de la entrada de Escazú. Le vamos a dar la plata recaudada a partir de nuestra necesidad de usar palabras en inglés cuando perfectamente podríamos comunicarnos en español, que es la lengua que usamos. Sí. ¿Displacer en qué idioma está? Displacer está... está en español. Es español. Sí, displacer. Ray, la vara. Ray. Sí. Ray. Mm-hmm. Entonces, no es jodiendo. Le vamos a llevar el tarro lleno de monedas de 500. No sabemos todavía cuánto vamos a tener. Ok. Entonces, ya que salimos de esto. Felipe. Te voy a quiero confesar por qué quería que fuera su primer invitado. Me parece... que de verdad sos una persona que hace arte en muchísimos niveles. Sos un artista en todo el sentido de la palabra. Y de esto puede atestiguar cualquier persona que te conoce. Sos un gran músico, diseñador y creativo en muchísimos niveles. Sos una persona, sin querer sonar romántico ni exagerado, me parece que haces que la, digamos, creaste, tenés una pasión por crear cosas en cada minuto de tu existencia. No estoy, repito, si estoy sobre romantizando la situación, pero me parece que sos una persona que emana arte. Entonces me llama la atención, ¿de dónde viene esta colosal inclinación hacia el arte y ser un performer? Wow. Yo dije, wow. No terminé la pregunta. Disculpa. ¿De dónde viene esta colosal inclinación hacia el arte? Hacia el arte en todos sus niveles. De hecho. Y formas de artísticas. Sí, de hecho. A ver, no sé, porque curiosamente cuando yo era niño siempre quise ser arqueólogo, siempre quise ser SWAT, después quise estar en la Legión Extranjera, me gustaban mucho las armas. ¿De ahí el nombre del 424, el arqueólogo y el francés, algo que tiene arqueología? Hay una canción, sí. Ah, ok. Hay una canción que es sobre el arqueólogo. He hecho mi... Muy bien, muy bien. He hecho mi research. El arqueólogo es italiano, no voy a echar nada. Sí, yo era como muy bélico, siempre dibujé, también dibujaba un montón, siempre mis papás me acercaron a dibujar y a recortar y a hacer collage en francés, no en inglés. Ok, entonces puedes sacar, cuando haces una palabra en francés, no esa parte, puedes sacar una moneda. Pero yo no he echado aún, entonces... Una de las mías. Y me la dejo yo. No, eso no va para la doña, esa es tuya. Ok, mía. Cada vez que haces una palabra en francés, okay, puedes sacar una moneda. Perfecto. Y luego como que ya entrando más en la adolescencia, yo creo que fueron como las hormonas o algo, como que me impulsaron a tocar aún más música, siempre recibiendo música clásica, no oía nada tradicional, nada. ¿Qué? Yo no oía música ni en español, ni nada de rock clásico, ni nada. O sea, yo soy generación MTV a la 9000, yo solo oía lo que MTV me daba, siempre. Eso. Ah, bueno, entendí que solo soy, o sea, oí más. Música clásica era lo que oía en mi casa, con mi papá, digamos. Ok, ¿hasta qué edad? Dave, hasta que dejé de vivir con mi papá, como hasta los 20, digamos. En mi casa siempre hubo música clásica, música colombiana tradicional, mi papá es colombiano, como música suramericana y así, y como ciertas cosas como viejas que mi mamá veía como mocedades. Okay. Yo sí escuché Michael Jackson muy pequeño, y Metallica también, como que esos dos M's, Eminem, ahí. Bien. Cinco Texas, M&M. ¿Y la N? ¿Y la M? ¿Qué? ¿Son tres? M&M. No, pero son los chocolates. No, chocolates. Entonces no es la palabra. Es una marca de chocolates. Perdón. Ya. Eso. Perdón, dale. Aprendí a cantar con Michael Jackson, digamos, como escuchando lo que él cantaba, y yo lo escribía, yo no sabía inglés, sino que lo escribía como sonaba, y luego empecé a tocar guitarra. ¿Cómo escribías de Shamoun? D-S-H-A-M-O-U-N. Ok. Beat it, yo lo escribía B-I-R-E-D, beat it. Ok. ¿Cómo escribías Thriller? C-H-R Ajá. C-H-C-H-R-I-L-E-R. Estoy calentando esto. Okay. Perdón. Y luego me gustaba mucho como la idea de convivencia de amigos de una banda. Uh-huh, como uh-huh. Cuando empecé a ver como Making Ofs y Diaries y estas cosas, claro. Como que me encantaba esa idea de cuatro compas que hacen música y la pasan rajado y demasiado como placer y vidas como ricas y nada. Nunca me gustaron, nunca me gustó como la imagen de rockstar como destructivo, como muy como rock and roll. Bueno, más o menos, sí quería tener como la boda de November Rain, así como con anillos. Ajá, en una iglesia pequeñísima, en donde iglesia, de pronto dedicaba un pichazo más de gente. Sí, no había como ni falda, anillos góticos. Ajá, solo, Slash afuera, solo, tocando guitarra. Exacto, esa era mi boda en la escuela. Mi boda en la escuela era esa, esa era mi idea de boda en la escuela. Pero sí, esa idea de como tener amigos y hacer música me gustó muchísimo. Mi papá siempre me dijo que yo tenía muy buen oído y yo lo ignoraba. Yo decía como, yo nada más, solo porque silbo algo que acabo de oír, el maestro está diciendo esto, qué buen ride, gracias, papá, pero... ¿Hay algún background musical en tu familia? ¿Alguien toca algo? Mi abuelo italiano, cuando vino a América, empezó a tocar bongos. Entonces era como de bailar y era como muy alegre y bailaba y tocaba bongos. Mi papá creo que tocó güiro en Colombia en algún momento. Güiro, Need No Education. Ajá. Ok, Pink Floyd. Sí, sí, sí. Pink Floyd. Entonces creo que no hay nada real ahí como musical hacia atrás en mi familia. Hay más como en el lado de diseño y así como hacia atrás como diseñador. Hablando, perdón que te interrumpa, mae, pero es mi fucking show. Este es mi fucking show. Sí, señora. Y, ok. Sí, señora. Que dicha que estamos claros en eso, mae. Curiosamente, Pink Floyd, ahora que lo mencioné, me hace pensar que es el mismo. Hay cierto parecido en el tipo de artista que sos vos, ma, porque yo siento que la música es otra. Te estoy oliendo el culo demasiado. Te estoy oliendo el culo. Eso es demasiado artístico ahora y demasiado creativo, ma. No. Al rato yo te cacto. Me cacta. Me sorprende. Hay ciertas cosas que, en las que atinás. Ok. Digamos, Pink Floyd era unos maes. Bueno, ninguno es maes sobrenaturales de instrumentos. Digamos, David Gilmour tiene mucho feeling, todo lo que vos creas. Pero todos eran estudiantes de arte, mae. Ajá. Y me parece que lo que ellos hacían musicalmente es una extensión de una capacidad artística mucho más grande. Que esa es la forma, digamos, en que yo te veo a vos. No sé cómo lo pensé. Sí, o sea, yo sí me siento como muy inquieto en muchas áreas. Y me siento... O sea, nada más siento que puedo hacerlo. Yo digo, quiero actuar, quiero hacerlo. Siempre he querido actuar en una película o algo así. Lo hago, quiero cantar, quiero dibujar, quiero... Como que me siento muy confiado en ese sentido. Uh-huh. Y es como una seguridad ahí que tengo. Pero igual yo no me siento como, ah, yo soy artista. O yo estoy... Ese tema, no sé, siempre es como raro. Como decir, hago arte o soy un artista. O es como... Yo me lo tomo muy menos... serio, como que yo lo hago como sí, que ya se vuelve una necesidad como primaria, como que yo ya sé, yo empecé a cantar muy tarde en mi vida, yo empecé a cantar realmente como a los 19, 20, por ahí, pero seriamente... Tenía gente que estabas muy influenciado por Brandon Boyd, recuerdo. Brandon Boyd, sí, exactamente. Y agarraste tu estilo, rajado. Sí, o sea, sí, la comparación existió por muchísimo tiempo, pero ya luego cuando ya me enserié con cantar y con la música, que fue realmente cuando empezó 424, un poco antes, cuando regresé de un viaje, cuando me empecé a vender como solista y cuando dije, voy a cantar, voy a hacer todo yo, no puedo trabajar con personas, me cuesta mucho, voy a hacer yo y voy a tocar. Ahí empecé como a conocerme más, a sentirme muy cómodo, y ya cantar se vuelve una necesidad primaria, como que yo necesito cantar para estar como sano, como que me cae muy bien en mi salud, digamos. Una diferencia, mae, que yo veo, ahorita vamos a hablar también de las cosas que tenemos en común, mae, pero una diferencia grande que tenemos vos y yo, y también lo voy a hablar casi al final, es que siempre he visto tu forma de creación, precisamente como vos lo estás diciendo, como sin tomarte nada lo que estás haciendo como muy en serio, precisamente porque desparramás tantas tus creaciones en diferentes niveles. En mi caso, yo me lo tomo demasiado en serio. Ahora estaba hablando con los maes de la media docena, por cierto. ¿Por qué por cierto? Por cierto, por cierto. Dijimos la media docena antes, no vimos nada de la media docena. Detrás de micrófonos hablamos de la media docena antes. Ok, gracias, Felipe. Sí, tranquilo, estás cuerdo. Y les estaba diciendo que en mi caso componer es un compromiso súper grande. O sea, con nada, mi grupo del 2002 al 2008 hicimos 10 canciones en 6 años. Porque para mí hacer una canción y que no fuera suficientemente buena, ajá, es como me quiero tirar de un puente. Y por eso hace unos años decidí que no lo disfruto, mae. Uh-huh. En cambio, yo siento, mae, digamos, cuando te veo tus composiciones, no, bueno, no, cuando veo tus composiciones y suena como que cuando veo tus composiciones, mae, se ve que lo estás haciendo, ¿verdad? Como de para tirarlas a la basura. No, no, para nada, sí, lo estoy diciendo. Sino que no sé, mae, se ve como que no te haces bolas. Sí, no. Con el arte, mae. Y no. cómo sacas el arte y no sé. Tu pasión por el arte es muy diferente a la mía, digamos. Yo, lo mío está lleno siempre de frustración y de puta, ir a gustar esta mierda, mae. No sé, mae. ¿Qué más? ¿Qué más? ya. Ok, Felipe. Mae, creo que tenemos muchas cosas en común también. Y me gustaría probárselo a los oyentes. Okay. Entonces voy a hacerte unas preguntillas nada más para no, de ahí, vamos a ver si me pelo el culo en esto, no, mae, pero todo. Te hago unas preguntillas a ver, mae, si realmente tenemos gustos parecidos o no, mae, no, como digo, puede ser que me pele el culo. Ok. Baterista favorito de los Beatles. Ringo Starr. Ringo Starr. Okay. Largometraje favorito de Neto Villalobos. Por las plumas. Oh. Dos dedos, papá. Uh-huh. Esta es una pregunta de la playita. Uh-huh. De playitas con nombre de señora. Ajá. Uh-huh. Ok. ¿Santa Teresa o Doña Ana? Santa Teresa. Y, mae. Wow. Uf, qué cosa. Mae, somos muy parecidos, mae. Somos bien parecidos. Sí. Somos dos maes bien parecidos. Uh-huh. Mae, no quiero poner presión en vos, pero las cosas que yo más quería que la gente que poder transmitir a la gente que no te conoce cuando oiga este podcast. Mae, la gente no sabe lo fucking gracioso que sos, mae. Me estás oliendo el culo demasiado, mae. Bueno, la gente no sabe de que sos como calcecillo. También. No tienen idea, mae. Ok. No saben, man, no tienen idea de lo fucking gracioso que sos, mae, pero. Ay, qué incómodo. Porque ahora vas a como que tratar de ser gracioso. Porque yo acabo de decir esto y vas a sonar como forzado. Ah, bueno, no sé, pero es que acabo de hacer esta salvedad y creo que te acabo de quitar la presión, más bien, de ser gracioso. Entonces ya no vas a forzarlo, pero. Ay, pinche madre, pero acabo de hacer una salvedad de la salvedad anterior. Entonces, otra vez te vas a forzar, mae. Ay, man, ya me voy a la jupa, mae. Ok. Una pregunta. ¿Quién te hace reír a vos? Y quiero dos respuestas. ¿Un comediante conocido, lo que puta sea, alguien famoso, bla, bla, bla? Y la otra respuesta tiene que ser un amigo. ¿Qué comediante te hace reír? Mucho, así, hasta llorar. ¿Y qué amigo te hace reír hasta llorar? Sigo Kurt Dyer, respondo las dos. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Bien, tengo que echar moneditas porque acabo de hablar inglés. Kurt Dyer, trust. Me gusta mucho el humor incómodo. Okay. Y no necesariamente me hace reír siempre, pero me hace sentir algo adentro muy raro. Como Sacha Baron Cohen, ¿y así? Como, sí, o como esos más Tim and Eric. Uh-huh. Como absurdo. Ajá, como nada más. Y como ese uso de las cosas como polas, no sé cómo más expresarlo, pero como que es polo y como que uno sabe que a la vez está raro que se burlen y logren identificar ciertos gestos o personas, momentos como polos, como los distorsionan y se vuelve extra incómodo y da risa y a la vez es como demasiado raro, se siente dentro. Eso me gusta mucho, me gustan ellos, me gusta el señor Galifianakis, me gusta mucho él, de hecho. Gordis, ya no está tan Gordis. ¿Has visto el especial, el de Purple Onion? Sí, que toca pianito, sí, y sale, sí, su hermano y mi hermano. Sí, tu hermano. ¿Alexis o Stefan? Alexis Stefan. ¿Alexis o Stefan? Alexis Stefan. ¿No se llama Alexis Stefan? ¿No es un mismo mae? No, tengo dos hermanos. Uno es Alexis y el otro, o sea, es una persona separada. Ah, Alexis Stefan Dyer. O sea, cada uno tiene Stefan, como si usted ve la cédula, si usted ve la, son dos cédulas. Ajá. Ajá, entonces Stefan es un mae que nació en otro momento. Pero era una sola cédula que los maes lograron como separar. No, nunca fueron la misma persona. Entonces entonces mae, Alexis o ¿de qué estábamos hablando? Ma... Okay. Oh, qué hijo de puta vida, man. No se gana. Bueno, estábamos hablando de pero se goza. De mi compa. No se gana y se goza. Un compa no que me hace. ¿Qué? Okay, a veces la vida se puede ganar y gozar. ¿Para qué? Uf, puta, no sé, man. Nunca lo he pensado, man. Ahí está. May. Estamos llegando a algún lado, man. ¿Para qué? Ok, un amigo. Tengo un compa al que quiero muchísimo, que es como mi psicólogo. No es mi psicólogo, pero con él es como que tenemos una... Secrets. Se llama José Truque. Y es como un compa que conozco, lo conocí hace como 10 años, casi al mismo tiempo que vos, de hecho. Solo que él y yo trabajamos juntos y somos contemporáneos, ¿verdad? El man no me lleva ya varios decenios. Se llama José Truque y nos encanta como juntarnos a hablar mierda y nos gusta mucho como el humor también como fonético y como gramatical, como de cómo se escuchan las cosas, a veces, o cantar a veces desafinado el propio y reírse de eso, como está ese tipo de humor y luego digo, humor más clásico, qué sé yo, chistes, vulgaridades, humor muy muy negro, muy incorrecto, entonces es como un desahogo tuanes, como tener un compa para ir y cagarse de risa y estar cuerdo, ¿no? Él no tiene nada que ver con música y así. Sí, el mae tiene un súper buen oído, muy buen oído. Ya está tocando batería otra vez, siempre ha tenido un súper buen sentido de ritmo. ¿Por qué paró? Pensó que ya era muy viejo para tocar batería. ¿Cuántos años tiene? 30. ¿Vos cuántos años tenés, mae? Cumplo 30 este año. A finales. Y estoy seguro que te vale una verga. Sí. De hecho, siempre he querido llegar como a este momento. Es como, de aquí en adelante es más tuanis. Y está tocando batería. De hecho, me encantaría seguir con él. Ya tenemos juntos 10 años. Quiero seguir con él, ¿verdad? No, el maestro es demasiado bueno y me encantaría como meterlo al mundo de la música. Disfruta los conciertos de una manera muy tuanis y aprecia la música de una manera muy distinta a la mía, entonces tenemos como buenas conversaciones. Y yo estoy viendo a ver si hago un proyecto con él que ya está medio empezado, pero ahí vamos a ver qué, que tampoco es como que él nunca ha tocado y así. Pero nada, mae muy tuanis, mae, gente muy chistosa. Sad but Truque. Sad but Truque. Digo, podría ser un nombre. Sad by. Sad but Truque. Sad but Truque. Sad but Truque. Sad but Truque, maricón. Mae, estamos en mi casa. Acabamos de poner todos nuestras fotos de perfil en Facebook con arcoírises. Sí. Entonces me gustaría que en mi casa no me llames maricón. Ok. Felipe, ¿has salido de Costa Rica a tocar a varios países ya con tu banda 424? ¿Cuál país invadió Afganistán en 1979? Rusia. Ay, Rusia. Rusia, mae. Felipe, hace varios años te bautizaste para tu carrera solista con el seudónimo Flippers. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué dejaste llamarte con ese nombre? ¿Ah? Mae. Bueno, puta mierda. Bueno, vocales. ¿Por qué dejaste de llamarte con ese nombre, mae? ¿Cuál es el problema con las vocales? ¿Y qué ha pasado con tu música solista? Dos preguntas. Dos por uno. ¿Por qué escogiste ese nombre? ¿Qué es la vara con la E? Tantas E's que, puta, la E está linda, no está tan linda, la botaste. Demasiadas E's. Demasiadas okay. E's. A ver, en realidad yo no me bauticé Flippers. La idea era como acortar mi nombre, Felipe Pérez, de esa manera, ponerlo ahí en la tapa del disco. Y ya, es como más rápido y como era bueno para buscarlo en Google y así. La gente, el pueblo lo hizo suyo, ¿no? Y empezó a decir Flippers, agregando las vocales, pues, que le hacen falta, ¿verdad? Sí, pronunciando incorrectamente, no como yo acabo de hacer el... Pero yo no puedo hacer nada al respecto, entonces no me importa. Díganlo como quieran, es irrelevante. Ok, todavía, ¿qué queda de Flippers? ¿Qué queda del Flippers? A veces todavía toco esas canciones de esa época. Me da pereza porque son en inglés. Ahora me da un poco de perecilla. Cierto. Entonces no toco muy a menudo. A veces como que alguien me invita. Como yo nunca ando buscando conciertos solistas. Alguien me invita y yo digo, de fijo, me apunto y voy y toco. Entonces toco esas piezas mezcladas con algunas piezas en español que hago ahora como acústicas todavía. Entonces lo mío solista sigue existiendo. Creo que ya no se va a llamar Flippers y voy a dejar que eso sea como... el nombre de ese grupo de canciones en inglés que se escribieron en el 2008-2009, por ahí. Ok. Ahorita ya tengo listo, en realidad, bastante material que quiero grabar. No sé cómo le voy a poner al proyecto aún. Es en español. Es como una evolución de como ese ride acústico, melancólico. ¿Qué ha cambiado tus influencias? Porque yo me acuerdo que antes era Syrian Color y esa vara y Dustin Kensru. Sí, yo los escucho como por como añoranza, como de piezas que llegan un montón, piezas muy importantes de ese momento en donde yo me decidí hacer música, como influenciada en el folk y en el acústico, así, pero ahorita lo que influencia lo nuevo, no sé, es de todo un poco, es... En lugar de hablar de personas, prefiero hablar como de sonidos. Ahora es más, sigue siendo melancólico, triste, sigue siendo oscuro. Quiero que haya un poco más de capas y sintetizadores y como beat. Quiero que sea algo un poco más grande, algo que haga un poco más de ruido. A veces también... ¿Y esas canciones no calzarían, digamos, con lo que es 424? Si las agarramos con 424, sí. Es que una canción puede ser lo que sea y de quien sea. Lo que pasa con estas canciones es que yo simplemente sentí que estas son para hacerlas yo. Bien. O sea, no lo pienso mucho, digamos. Hay algo que yo digo, esto lo quiero hacer con 424. Y es poco, en realidad. Casi todo lo hacemos como juntos y después yo voy y me devuelvo y hago unas letras y unas cosas. Pero este grupo de piezas es muy natural como se escoge. Esto nada más yo lo voy a hacer. Okay. Aparte porque siempre tengo la necesidad. 424 no me satisface como esa necesidad de crear. Digamos, todavía tengo chance de hacer más, entonces quiero hacerlo. Y ahí está hecho y ya está en pausa. Entonces vendrá pronto. Ok. Mae. Bueno, te he estado viendo. A veces no he estado poniendo atención a lo que estás diciendo. Ok. Porque teníamos tiempo de no vernos. Hemos visto como creo que dos veces en dos años. Uh-huh. A pesar de que éramos muy amigos antes. Y me está dando cuenta, Felipe, que en efecto sos un mae muy guapo. Sos un mae muy guapo, todos lo sabemos. Y los que no quieren aceptarlo es porque te ven demasiado guapo más bien y es amenazador para su propia heterosexualidad. Ajá. En 2010, dato curioso, tu oyente que estás en casa, Felipe Pérez fue votado como el hombre más sexy de Costa Rica por La Nación. ¿Qué? Ajá. ¿What? Ajá. Entonces, fuiste votado como el hombre más sexy de Costa Rica, mae. ¡Qué putas! Digo, no estoy cuestionándolo, pero hay mucha gente en Costa Rica. Entonces, mi pregunta es, mae, ¿cómo sigue ese nivel de sexiness? ¿Y qué implica el mantenimiento de este sexiness? Yo creo que no se ha mantenido y más bien por culpa de La Nación me he esforzado como en autodestruirme. Y cada vez ser más como el mae que usted no le quiere presentar a su suegra. Ya ni siquiera manga larga me cubre los tatuajitos, ¿verdad? Cada vez tengo el bigote más largo, ¿verdad? Ya nadie, nadie le quiere dar beso a una morsa, ¿verdad? Como bigote morsa. No, pero es tuanis que haya pasado eso. Estaba nominado también Otto Guevara y Esteban Calderón. Es tuanis que haya pasado eso porque podemos ver cómo es la nación ahora, ¿verdad? Ya no están haciendo esas cosas. Entonces eso marca como el oscurantismo de la nación. Ya ahora está como Wainwright, tuanis, ya me llevo bien con ellos porque yo había rechazado el título. De hecho sale en el artículo que yo rechacé el título. No fuiste a la ceremonia, la gran ceremonia que hubo a recoger el premio. No fui a la gran ceremonia. Esteban Calderón, yo vi que aplaudí a la gente y de pronto el Mike que fue a presentar el premio dijo on his behalf, no voy a dar ninguna moneda porque eso fue lo que dijo, voy a recoger el premio on his behalf. Y él se lo llevó y dime, todos nos quedamos porque yo fui a la ceremonia. Sí, madre, todos quedamos, ¿qué está pasando, man? Sí, pero bueno, suave aquí. No me engañas tan fácilmente, Felipe Pérez. Ok. Porque este look que tenés ahora, bueno, el vello facial muy común ahora, mae, y por más que tengas un bigote así, no, no sos fucking Arturo Pardo, ¿verdad? Así desagradable. Ok, gracias. Entonces, seguís igual de guapo, mae, y no veo que estés dañando tus sexiness de ninguna manera. Tal vez los tatuajes para ir a un suegro, una cosa así, y pues puede ser que sí. O a Guatemala. Es complicado ahora ir a Guatemala con tatuajes. Por las malas. Eso dicen. El Salvador. Yo no he tenido problema. ¿Ha sido? No ha sido. Yo creo que el toque es dejarse toda la barba, todo este tiempo, para ya cuando uno tiene como 40, no se la quita, se baja, boom, años de... Se te quita dos añitos, ¿verdad? Ma, yo no puedo. Yo estoy lleno de canas en la barba, ma. En la cabeza no tengo, ma. Pero no puedo rasurar. Yo sí tengo un montón de canitas aquí, mira. Mae, sí. ¿Ves? Sí, mae, pero vos sos guapo. Yo creo que son las canas. Es que va a decir, oye, qué sexy. Ok, gracias. Bueno, en fin. Siento que es la segunda vez que rechazas el premio a sexy porque te lo saqué ahorita, lo evidencié. Oh, y 2015. Me lo bateaste. Sí, 2015. Básicamente te lo dije en forma de una pregunta. ¿El premio a qué, perdón? De más sexy. Porque eso es con Y, no es con I latina. Mierda, ok. Como mierda, y me rechazaste. Es para caridad, más bien hablemos en inglés y realmente ayudamos a la señora. O sea, si hablamos en inglés... No va a ser tan fácil, señora, al tanque. Porque usted tiene acento, ¿verdad? Le da pena. No, I don't. Ish. Bueno. No, I don't. Es como, ¿qué? Felipe, sos una persona muy segura. Muy confiada, lo sé porque fuimos muy amigos en años después de mi divorcio, en el 2008. Desde afuera se te ve como alguien que no le gusta mostrar vulnerabilidad. Te lo digo porque yo estudié psicología, licenciatura. Faltaron 5 materias, pero hice toda licenciatura. Y eso puedo leer de vos. Siempre es, todo está bien, estoy feliz conmigo mismo, hashtag winning. Y esto, por ejemplo, es lo contrario a mí. Como te dije, siempre estoy llorando sobre qué hice mal, qué artísticamente siempre pienso mis imperfecciones y soy muy inseguro y soy un llorón y bla, bla, bla, bla. Entonces, Felipe, mostrame esa vulnerabilidad. Felipe, ¿qué te pone triste? ¿En qué sentís que has fallado? ¿Qué te produce inseguridad en esta vida? ¿Cuál fue la última vez que lloraste, Felipe? ¿Cuándo fue que lloraste? Quiero saber. Hace como un mes, tal vez. Ok. Un mes. Pero lágrimas. Sí, lágrimas de mucha felicidad. Fue increíble. Ok. Es como, pero ni sobrio. No. En LSD. Sí. Perdón. Bueno, ya acabo de mantener la compostura otra vez. Y Felipe ahora sí está listo para contestar. Esa fue la última vez que lloré. Ok, ¿cuándo fue la última? Déjame. De tristeza, vulnerable, sí, porque si lloro de felicidad es como no, otra vez Felipe estaba como. Sí, yo lloraba en LSD también, hace muchos años, cuando hacía drogas, hace muchos años. Entonces, otra vez, no te vas a escapar, Felipe, no te vas a escapar, ¿qué te estoy agarrando? No me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré. Sobrio. Sí. No, de hecho, por lo general lloro sobre. Yo lloro en películas, digamos. Yo puedo llorar en casi cualquier película. ¿Cuál fue la última película que lloraste? No me acuerdo. ¿Y eso no te da ganas de llorar? No saber. No, para que, nada. Que... Un poquito, tal vez. A ver. No. Puta. No. ¿En qué sentís que has fallado? Que cambiemos. Vamos. No, en nada. En nada. Es que para mí el fallar en algo es porque usted decide verlo así. Usted decide que fue un fallo. Entonces yo fear. Es una camisa, digamos, de los 90. No hay como decisiones no fear. Correctas ni decisiones incorrectas. Por eso viste con una camisa no fear la entrevista. Sí, es que ahora está como vuelto todo lo de los 90. No. Así como Y2K, Spice Girls, Shaggy. Ok. Fallar. No. Yo creo que es más importante no desaprovechar mi tiempo aquí ya que pensar en si algo fue un fallo. Todos son experiencias independientemente del enfoque que le des de triunfo o fallo. No, sí. ¿Sentís también, para darle vuelta a la vara, que has triunfado en algo o éxito o tampoco el éxito? Sí. Ah, qué conveniente, güey, puta. Pero es que no es un lugar. Yo siento que yo triunfé porque yo siento que yo me puedo morir hoy y no me importa, no me falta hacer nada. Okay. No me falta hacer nada. Entonces, eso para mí es triunfo. Obviamente no quiere decir que mi vida es un cagón de risa. Eso es muy distinto y la vida nunca es un cagón de risa. Nunca es un cagón de risa. No, nunca, o sea, nunca te cagas de risa. La vida nunca es 100% un cagón de risa, jamás. Entonces, ¿Qué? Jamás hay que sentirse como derrotado. Yo soy muy optimista, sufro y si lloro y si soy vulnerable, digamos, yo hago música muy triste, en realidad, por lo general. La mayoría de mis canciones son muy tristes. Ya hablamos de tu fucking música, man. Okay, estamos hablando. ¿Qué te produce inseguridad? ¿En qué contexto estás? A mí me pasa cuando me da miedo. Ajá. A mí, digamos, el escroto se me encoge como una ciruela pasa. Y me duele mucho la panza y me ganan de hacer puffy. Sí. ¿Por qué no se come la ciruela? Es buena para... ¿Qué? La ciruela, Felipe, más bien es para hacer caca. Exacto. ¿Y entonces qué? ¿Me la voy a comer para hacer más caca la que por sí ya me da? Okay. Felipe, a lo que iba es, ¿qué te produce inseguridad? ¿Qué es donde más vulnerable te sentís, mae? Y que te produce así como, mae, me quiero ir corriendo aquí, mae. ¿A dónde? ¿En qué contexto te sentís? ¿Cómo? Social. No sé, mae, algo social o no sé, o sea, como algo que tenga que ver con encuentro social o estar en sociedad social. No, o sea, como en serio, yo sentir tengo que salir corriendo de aquí porque me siento inseguro. Sí, vulnerable en general, existencialmente. Digamos, para mí es a veces actuar, a veces tener que cantar frente a mucha gente. Encuentro social, tener que saludar a alguien que sé que tengo que saludar, digamos, encontrarme en un mall. Ma, yo sudo, ma, me pongo rojo y sudo. Ajá. Sudo y quiero salir corriendo, ma, porque el encuentro social me da pánico. No, yo no, en serio no sé cuándo me siento yo así. Cuando estabas en el cole, antes de un examen. No, es que no me importaban tanto los exámenes. Ni las notas, es que igual ya sabía cómo... ¿Antes de un concierto grande? No. Eso lo hemos hablado mil veces, porque a vos te da demasiado miedo tocar hasta aquí frente a mí y otro compa, digamos, básicamente. Sí. Yo no soy así. Sí, yo no sé por qué sigo rebuscando más. Es raro, para muchas personas es raro, para mis parejas a veces es raro como estas cosas. Sí. Digamos, como no poderse como que a veces se siente como que uno es medio robot o así, es como... No, pero es chido tener eso porque yo lo hago porque soy muy egoísta como con mi bienestar y no, o sea, trato de no permitir estar jodido, digamos. Yo, a mí me gusta la tristeza, me gusta el enojo, o sea, yo buceo en esos sentimientos. Okay. Y así, o como. Pero cosas como pena o cosas como inseguridad y así, es como. Es, no sé, ¿cómo me gusta? Como tirarse del tobogán de Juanía antes y sentías aquello, ¿verdad? Aquí que te. ¿Que te qué? Uy, Y es como chimadito aquí con la. Ok, Felipe, contémosle a la gente allá en casita algo de Felipe Pérez que jamás imaginarían. De tu diario vivir. Ah, ok, como actual. Como, sí, sí, algo, digamos, a mí, por ejemplo, lo que la gente ya en casita nunca se imaginaría es que yo cuando me mojo las medias, me quiero fucking morir, man. Si yo estoy con medias y me paro en un hijo de puta charco, mae, la solución es poder quitarme las medias y me seco, pero no, yo siento que, mae, me muero. Entonces, algo así. No se me ocurre nada. Bueno, eso es en sí. Nadie se imagina que a mí no se me ocurre nada cuando me preguntan esas ¿Es cosas. Tío, ¿sí? Poc, se cotea. Uf, madre, no. ¿Cómo suena ahora? Eso es durísimo que sonó. Fue un high. Madre, me queda una moneda. Five. Yo eché la moneda cuando dije five porque a Felipe ya se le habían. Porque estoy viendo el teléfono cuando estoy diciendo esto. A Felipe ya se le habían acabado las monedas y ella no podía decir five. Entonces yo tiré mi última moneda y dije fucking five. Eso y sonó como, un súper duro. Sí, fue como un alley-oop de chistes. Dale, saco. ¡Y mae! Felipe tiene manos de hombre, yo tengo manos de mujer. Y sin embargo, nuestros high fives suenan súper proporcionados. No sabemos el sonido, cómo se distribuyó. Es un cuchareo manual. Mae, qué bien, mae. Ok, Felipe, ¿te ha picado el gusanito a la actuación? Algunos saben esto. ¿Cómo sigue esa picadura y qué ungüento aplicaste sobre tu dermis? Estoy hablando metafóricamente. Ungüento de rosas. Sí, me gusta actuar. Hice una película que no ha salido aún. Okay. Espero que salga pronto. Estoy haciendo la música también de la peli y en eso estoy trabajando en este momento. La película se llama Teoría de Cuerdas. Es de como ciencia ficción, como oscurona. De hecho, el personaje es como un mae muy depresivo, problemático, triste, hecho pinga. Okay. Entonces fue como tuanis meterse en ese rol. Fueron 2 semanas, se hizo en 2 semanas la peli. Es como bien de bajo presupuesto, pero tuanis. Y okay. A ver, que volvió la mano. ¿Sí? Sí, ¿a vos no? No, pero para eso está la cremita de rosas que comentaba ahora. Ok, ¿cuál sería tu... O sea, a mí me pasa que yo me siento mucho más cómodo con la comedia porque en drama me siento... Ajá. No sé, ma, lo mío es la comedia y en drama, a pesar de que lo he hecho, no me siento tan cómodo. ¿Ya hiciste drama? Dema, he hecho algunas partes de drama. Hice un cortillo ahí hace tiempo. Como en algún restaurante o así, como una escenita. Una escenita, ¿verdad? No, pero digamos, de las películas que ha salido, las dos películas que ha salido, que son las dos de Miguel Gómez que no pegaron, tengo que actuar drama unas partes. Pero vos, ¿sabes? Como... Yo no sé. Yo, ok, he actuado muy poco. A mí me gusta y quiero hacerlo más. Ajá. Todavía no estoy en el punto. Lele la manita. Sí. Lele la manita. Lelele. Lelele la manita. No soy en el punto donde. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele la manita. Lelele. Ok. no sé si soy, o sea, el director quedó contento, después salí, voy a salir un piloto, no sé si esto va a salir tampoco, va a salir un piloto que está dirigiendo Ricardo Cerdas, entonces ahí también hice otro tipo de personaje, comedia, realmente no he hecho, me gusta y quiero actuar más, me encantaría seguir actuando, no estoy en el punto donde yo sé si sirvo o no, si yo no sirvo para algo, a mí me encanta aceptarlo, a mí me encanta decir, yo no sé hacer esto, yo no soy bueno, me encanta decir no como sé. Como vemos en entrevistas. Y me encanta, sí, sí, lo que pasa es que, de ahí después... Es que como que me empecé la guitarra ahora, entonces... Uy, falta la guitarra. La guitarra para... Pero sí, me encanta actuar, me encantaría hacerlo más... es muy, no sé, entretenido, me gusta, me apasiona. Aquí todo está empezando en este país, como la escena sí. de cine. O sea, ya se han hecho muchas pelis así, y me encanta ver qué está sucediendo, me encanta ver que estén pasando estas cosas y que hayan cada vez más cosas nuevas, me emociona muchísimo. Entonces... Y nada, yo soy muy apuntado. Si alguien necesita algún actor o algo así y quiere probarme, démosle, yo me apunto. Ok. Madre, Felipe, ¿en qué está 424? Ahorita estamos terminando de grabar un cover. Vamos a sacar un cover. Ah, me contó Pardo. Sí, Pardo es el baterista de 424. Pero di, no les voy a decir cuál es. O no sé cuándo van a estar escuchando esto. Tal vez ya sepan cuál es. En fin, estamos como en el estudio trabajando en ese cover y en más música nueva, y planeando como varios chivos ahora para el resto del año y así. Ok. ¿Y más o menos cuándo empezarían a grabar un disco? Ya. Pero no. ¿Ya, un ya? Disco. Ya estamos en. Ya, ya, ya. ¿Ya? Sí. Pero ¿estamos en mi entrevista? Pardo, ¿estamos listos? Mi pregunta era, ¿en qué está 24 en cuanto a afinación? ¿Es en mí? ¿Es en mí, verdad? ¿O tienen afinaciones diferentes? Ya casi no tocamos nada afinado raro, la verdad. Sí, eso era lo que quería saber. Sí, de hecho eso era lo que me importaba. Ok, Felipe, la moda hipster. Yo he despotricado mucho desde que empezó esta moda, esta mierda. Anteojos de pasta gruesa por doquier, bigotes por otro doquier. Bueno, no sé si realmente. ¿Cuántos doquieres hay? No sé. O sea, es el mismo doquier. Y me acuerdo que viviste en Italia y volviste ya hipsteriado. Y sí. Sé que para vos es más que una moda. Cuando yo me río los hipsters, realmente no te incluyo a vos porque me parece que a vos te queda muy bien. De toda la gente que conozco, de hecho, pienso que a vos es el que más natural se te siente. ¿Qué pensás de toda esta moda? Que ya pasó realmente. Entonces ya ni siquiera hay que estar hablando de esto. Ya estamos como en otras cosas. O sea, los que éramos hipsters ya, digamos, yo vine a Italia, traje la vara a Chepe. No existía antes de... No, cero. Traje la vara aquí a Chepe, mae. Y la trajiste a Chepe. Y después se pasó al resto de la... Sí, mae, mayoreo ahí, mayoreo en Chepe. Y ya pasó, realmente, ya pasó. Las personas que no les quedaban bien los tatuajes de pasta, como que no tenían un bigote tuanis, así es como que se ven como afectadas y empiezan como a criticar y qué sé yo. ¿Puedo hacer un toque? Quiero hacer una cosa. Ese es el sonido del bigote de Felipe. Mae, yo no quiero ser hipócrita en esto, porque digamos, yo no estoy exento del deseo de estar a la moda. Yo, esto suena súper ridículo lo que voy a decir, pero sí con ciertas modas yo he tratado de no ser parte de ellas. Yo tanto criticaba los putos Wayfarers de Ray-Ban que todo Costa Rica tiene, y sucumbí y me compré unos parecidos cafés, y ahora ando el mismo hijo puta corte de pelo, bueno, que la mitad de Costa Rica. ¿Y qué pasa? Me siento súper seguro, porque ando con ese look de mierda, de mal rapado a los lados y chupado arriba, y unos fucking wafers y una barba, y me veo igual a otros 5,000 hijueputas, pero me siento seguro. Entonces es uno por otro, ¿verdad? Y me he empezado a sucumbir a eso, yo no sé. Entonces, me siento más original en la mayoría de tus acciones. ¿Qué? Okay. Siendo más original en la mayoría de tus acciones... ¿Cómo enfocas las modas? ¿A qué sí sentís que sucumbís? Ay, que este hablado vos a veces me enfermo un poco. ¿A que sí sentís que sucumbís vos? ¿A que sí sentís que sucumbís vos, ya? Vos sabes que yo empecé a hablar de vos hace... Hace nada. 4 años. Hace nada. Hace 4 años. Yo antes hablaba de usted o tenías hablado de tú, que yo vacilaba mucho. ¿Usted o usted? Stop. Usted. Stop. Usted. Y bueno, entonces, ¿a qué sí sucumbís de las modas y a qué sí te rehusás vehementemente a hacerlo? O nada más no, con la moda yo soy, te da la gana. Con la moda, con el tema de la moda, yo soy relajado. Yo acepto, o sea, yo estoy muy bien con la idea de como pertenecer a una comunidad y de no sentirme único, digamos. A mí no me parece mal que hayan 600 nada vestidos igual. Es como que somos un organismo para mí. O sea, somos una misma comunidad y un grupo de gente. Es demasiado como la, natural, digamos, la CL, parce, un sí, solo corazón. Solo corazón. Y, o sea, ¿por qué los de la CL escogen vestirse todos con la misma chema para salir a jugar? Yo no sé, yo no veo mucho fútbol. El portero, pero los maestros siempre juegan. ¿Por qué no puede ser el portero? El portero se sienta atrás en el bus, es el que hace despiche. Todos los otros maes, 11 y los de la banca, no sé cuántos son, ¿por qué escogen ponerse? O sea, ellos escogen, ellos no tienen que usar esa chema, pero sí, todos la usan. Entonces, yo estoy bien con eso, no me afecta. Con el tiempo me he vuelto muy relajado. Yo encontré como un modelo o dos de pantalones que me cuadran. Los compro una vez al año desde hace 5 años. Entonces ya ni me los pruebo nomás. Yo soy así con Volcom. Volcom, necesito patrocinadores. Volcom, los pantalones más cómodos del fucking mundo. ¿Has probado los pantalones de Volcom? No. Yo sé que son como muy surf, yo soy cero así, pero miras qué mierda más cómoda, man. Sí. Perdón, dale. Sí, yo es que lo que necesito es cosas que no se destruyan. Ok. Entonces uso los mismos pantalones desde hace como 5 años. Camisetas compro como básicas, muy baratas, negras, así como... A mí me da pereza pensar en qué me voy a poner en realidad. Y yo, yo solo tengo espejo, tengo un espejo pequeño en el baño de mi casa y ya. Y nada más agarro ropa y me la pongo y es como todo muy básico, muy sencillo. Me cuadran las cosas como bien hechas. Me encanta la idea de encontrarme cosas demasiado caras en tiendas de ropa usada. Okay. Digamos, me compré una jacket de cuero que vale como $300 en 4 rojos y es como maravilloso. Me encanta como ese sentimiento de no estoy pagando esta cantidad de harina por claro. Esto gané. Man. Y a la vez sí me gusta, o sea, sí siento que hay demasiada ropa en el planeta ahí que está como sin usarse y me parece muy exagerado. Yo soy como, a veces pienso como en un capitalismo relajado donde está bien comprarse computeles, pero poquitito, como tal vez la gente a veces quiere mucho. Anyway. Entonces yo uso varas muy básicas, todo lo que me pongo en los pies lo destruyo, no he encontrado un zapato que sobreviva a mis pies aún, entonces he probado desde cosas muy baratas hasta decir como bueno, hueputa, voy a comprar estas botas de cuero caras a ver si es cierto que esta mierda dura. No he encontrado nada realmente que sobreviva a mis pies, entonces okay. Sigo buscando eso. Y no me rehúso a ponerme nada, a veces, no sé, no pienso mucho, soy como básico ya, así como, o si algo está demasiado barato y es como... un poco menos básico, pues lo compro, pero de resto... ¿Qué pasa? Se me dañó aquí el, okay. El relojito. Bueno, ahora tenemos... Vení. Bueno, tenemos un invitado especial. Hola, ¿cómo estás? Traje un fan tuyo, de verdad, que para que te hiciera una pregunta, porque quería que fuera como más este... Vení. Madre. ¿Qué dice, mae? ¿Cómo estás? Bueno, ya. Doris. Ok, este es José. Entonces, José, ¿puedes hacerle tu pregunta a Felipe? Hola a todos. Yo soy José Fernando Sánchez Pacheco. Soy vecino aquí de San Miguel de Escazú. Soy fans suyo, Felipe, el 724. Me gusta mucho jugar futbolín y la maximalista original. La maximalista manzana no me gusta. Sabe a los orines de mi gato, Wilmer López. Nunca los he probado. Los orines. Todos los sábados voy a buscar por San José a la perrita Radar. Es una perrita que se perdió el 24 de diciembre y todavía no aparece. Pues si no la han visto, así es como se ve ella. José, este es un programa solo con audio, o sea, no se va a ver la foto, pero podemos compartirla después. Bueno, mi pregunta para Felipe es sobre la canción Ya No Quiero Hablar. ¿Es una canción muy linda? Gracias. Pero ¿cuál es la pregunta? Esa. Es una canción muy linda. Yo creo que es linda. Como si la haces tuya y pensás como en esa como liberación, tal vez, de ya no quiero hablar porque no necesito seguir con esto. Entonces yo creo que puede verse así. Ya me acordé de esa pregunta. Yo vi el video de esa canción que se llama Hueco. Y hay unas partes que... Y sale una chica. Sale una chica en las partes privadas. Sí, la actriz del video. Entonces, quería saber si cuando hicieron esa parte privada, se estaba ahí y pudo ver las partes privadas. Mira, no, yo justo ese día de filmación, de hecho, no estuve ahí. El video lo hicimos como días separados. Pardo, creo que Pardo y Leo sí andaban por ahí. ¿De Pardo? Buscarlos en. De Leo Pardo. Leo Pardo. Pardo tiene un page en Facebook, le puedes escribir a él por ahí. Leo es más como místico, entonces no está. Okay. Sí, buscarlo por ahí. Y vieras que a Radar sí la encontraron ya. O sea. Ya la perrita Radar. Sí, la perrita Radar ya la encontraron. No. Sí, ya apareció. Para que sepas, chivísima, que apareció la perrita. Yo no creo que apareció Radar todavía. Entonces, yo sigo todos los sábados. Pero escribile a Oliver. ¿Sabes quién es Oliver? ¿Sabes quién es Oliver, man? No, ¿quién es Oliver? El dueño de Radar. Vaya puña. Más siempre postea fotos con la perrita. ¿Con la perrita real? Con la perrita Radar. Bueno, José, muchísimas gracias. Espera, ayer. Bueno, José. Chao, José. Espera, ayer. Buena vida. Ya no quiero hablar. Qué buena. Si no, esa pieza ya ni la tocamos. ¿Ah, no la tocan ya? Es que es tan linda que hay que tenerla como encerrada en la casa, como a las hijas. Sí, tenemos un juego muchísimo más divertido que se llama Tres preguntas en 20 segundos. Felipe, ahora te voy a hacer tres preguntas en 20 segundos. Ok. Y a ver si puedes contestarlas. Okay. Repito, son tres preguntas en 120 segundos. ¿Dijiste 20 segundos? Sí, dijiste 20 segundos dos veces. Ok, son tres preguntas en 120 segundos. Y Felipe Pérez tiene que contestar estas preguntas en 120 segundos. ¡Tiempo! ¿Grupo favorito de Costa Rica? Monte. ¿Película favorita? Darjeeling Limited. Uy, me encanta también. ¿Actor favorito? Matthew McConaughey. Ok. Bueno, esas son las tres preguntas, Felipe. Llevamos... Eran todas difíciles. Llevamos 15 segundos. Me faltan... faltan como 100 todavía. Faltan 90 segundos todavía. Y May, bueno, sabes, falta un ratito. Felipe, llevas. May, ¿cómo va todo? Ah, no, solo recordemos, es una pregunta. Tiene que ser solo tres. Eran tres preguntas. Podemos juguemos a transformar preguntas en no preguntas. Ok. Como, esto es una buena entrevista. Esa es una pregunta que hice. Afirmación. Esto es una buena entrevista. Madre, es que me estaba agarrando un dolor como abajo aquí en la costilla, no sé qué es, mae. Como cuando respiro, mae. ¿Se le metió un aire? No sé, mae. No sé, mae, pero todavía quedan 30 segundos. Mm-hmm. Y Alexis Estefan no tiene remedio. El mae no se sabe remedio. Alexis Estefan. No, son dos maes diferentes, mae. Ah, sí, ya me habías dicho. Bueno, ha llovido hoy, ¿eh? Eso es. Esa es una pregunta. Uh-huh. Hoy no ha llovido, Felipe. ¿Usted sabe jugar, Kurt? Ok, faltan 10. Es chiva como que respetes las reglas de los juegos. Como de tus juegos y de tu entrevista, así como que seas. 2-1-0, Felipe. Hay otro high five, man. Felipe pegó las fucking 3 preguntas en 120 segundos, man. Ahora es tiempo de una buena sesión. ¿Qué entrevista podría ser? Podría estar completa sin una buena sesión de un juego de piedra, papel, tijera, ametralladora. El mejor, el que gana 3, uh-huh. El mejor de 3 gana. O sea, 2 de 3. Ok. Entonces, listo. Démelo. Vamos a jugar piedra, papel, tijera, ametralladora. Ok. Piedra, papel, tijera, ametralladora. 1, 2, 3. Puta, empatados. Okay. Piedra, papel, tijera, ametralladora. 1, 2, 3. Okay, vamos 0-0 porque empatamos. Ya, papá. Esta es, papá. Está teca, está teca. Piedra, papel, tijera, ametralladora. 1, 2, 3. Mae, picha, estamos sacando igual. Es que nos parecemos un montón, acuérdate. Las otras. Vos psicológicamente con tu estudio dijiste, somos iguales. Bueno, va la última. Piedra, papel, tijera, ametralladora. 1, 2, 3. Eso fue un Mae, no, de ahí no estamos. De ahí no, nadie ganó. Pero, mae, te di pelea, hijo puta. Te di pelea. No, campeón, mae, jugaste limpio, bueno. Bueno, nadie ganó, pero nadie perdió. Eso es bueno. De otro día le podemos dar. Felipe, última pregunta. Gracias a todos ustedes que han estado aquí con nosotros en este primer episodio de ¿Qué le importa? Con mi invitado, Felipe Pérez. A punto de cumplir 30 años. Felipe, algo que siempre he sentido que tenés, que yo no tengo, como ya dije antes, es ese... fearlessness. Uh-huh. Porque necesito usar esa palabra. Ese fearlessness o ese playfulness que tenés, mae, ante la vida, mae. Sos un mae como ya la gente puede haber conocido después de esa entrevista y todo lo que hemos arrojado luz. La vida es tu perra y haces de ella pues tu perra. Entonces, Felipe, me gustaría saber un poco más, conocer un poco más tu visión existencial. No sé, preguntas básicas de la existencia. ¿Por qué estamos aquí, Felipe? Sé que no sos un mal religioso, pero si pudieras explicarme tus creencias en grandes comillas, en un párrafo, digamos, que dirías, ¿qué es esta mierda, mae? ¿Qué es esta mierda? Esto que estamos viviendo, esta subjetividad, mae. La vida no existe sin un observador, sin alguien que la percibe. Uh-huh. ¿Qué es esto, mae? A ver, yo estoy muy, muy cómodo con la idea de no saber cosas, porque todavía no las hemos descubierto, porque no se han comprobado, porque no se sabe aún. Entonces, todo el tiempo hay algo que no se sabe, todo el tiempo vivimos con algo que no sabemos y uno está tranquilo con eso. Sí. Yo no sé qué le está pasando ya a mi mamá, que está en algún otro lado, no sé no sé cómo está mi novia, no sé dónde están mis compas, no sé nada. Eso, todos pueden estar muertos ya, yo no sé, no lo puedo comprobar. No estoy preocupado por eso, no estoy pensando en eso. Estoy aquí ya con Kurt Dyer haciendo una entrevista. Sí. Entonces, no me importa no saber por qué estamos aquí. Y si solo hay vida cuando hay un observador. O sea, aquí estás y no te interesa el por qué. Sí, exactamente. El universo es tuyo y el universo es mío. Ah, ok, ajá. De hecho, cuando me llamaste para hacer esto y escuché esa canción, yo dije como, qué chiva esa canción. ¿De dónde está ese Kurt? Ese Kurt no existe porque lo escribí cuando estaba deprimido. Exacto. Entonces yo no tengo, no puedo. Últimamente empecé, estoy meditando, uh-huh. Estoy haciendo meditación trascendental. Uh-huh. Hace como 4 meses y me conecto mucho con esa vara. Pero curiosamente, siento que la gente que está deprimida, a veces ha visto a la gente que pone muchos mensajes motivacionales en Instagram, en Facebook, en redes, yes. Más usualmente la gente que es más deprimida, o sea, como que necesita, o sea, yo nunca te voy a ver a fucking vos poniendo un quote ahí de... No, a veces sí pongo algo, pero no es un quote, es algo que se me ocurrió. Pero no proviene, o sea, no es como medio autoayuda, no proviene de un lugar de dificultad, lo que hablamos ahora de llorar sí, viene con más... LSD, sino de celebración de la existencia, si se quiere. Sí. Eso sí me estoy poniendo muy, muy hippie. No, no sé. Pero bueno, perdón, te interrumpí, dale. Bueno, entonces, realmente yo estoy percibiendo y viviendo esta vida solo. O sea, solo. Puta, sí. Solo yo. O sea, yo no sé cómo percibe nadie nada. Yo no sé realmente nada. Entonces, yo sé lo que se siente bien. Yo sé lo que a mí me gusta sentir y yo sé lo que a mí me gusta vivir. Entonces, yo creo mucho como en el placer, como búsqueda, como el placer. Hedonismo. Generalizado, sí, pero sin hacer daño tampoco. Como, uh-huh. Está bien disfrutar de las cosas y uno tiene que cuidarse mucho y uno tiene que tratar de hacer de su tiempo en este puto planeta lo mejor que se pueda. Es una pérdida de tiempo. Odio sentir que estoy gastando segundos de estos 60 años o a la que me quedan en estupidez. No sé qué hay después de que me muera, no me importa. Sé que tengo 60 años para rock it out. No me importa la muerte, no me importa que pueda dar rock it out. No te, yo debería dar como 100 monedas de 500 por no solo ser inglés, sino que sea soncho. No, no, espérate, porque, o sea, el headline de este podcast, o sea, como vos has visto la Nación, cuando hace una entrevista de horas, ajá, y hay un headline, uh-huh, ese va a ser. Ok, ¿cómo era? Yo solo quiero. Yo estoy aquí para ser lo mejor que pueda en estos 60 años y rock it out. Dijimos que no nos íbamos a reír, Felipe, pero debe ser en Italia. Ah, ese es el headline. Es el headline. Aquí ya estamos aterrizando, ¿verdad? El trip. Qué es el headline. No, entonces. Hay que creerse mucho, hay que tratar de estar tranquilo y no dejarse llevar por no sé, tonteras, orgullo, enojos. La gente tiene las prioridades muy desubicadas, en mi opinión, y eso les causa mucho sufrimiento. Perdón que se interrumpa, para encaminarte un poco de la mierda que estás hablando. ¿Indoctrinación religiosa tuviste de joven? Sí. ¿Tus papás son religiosos? No, ya no. Pero lo fueron cuando eras carajillo. Yo crecí. Que es lo importante, porque eso es lo que te programa. Siento yo. Sí, no, es muy raro. Yo no fui bautizado católico, no hice la primera comunión. Éramos católicos, éramos otra vara que no estoy seguro qué éramos. Como de los 0 a mis 10 años de vida, por ahí más o menos. Y luego todo eso se. Digamos, mi papá predicaba. Luego todo eso se. ¡No! Se, wow, eso es como los tibetanos. No, ¿qué? ¿Qué? Imagínese usted. Sí, pero nunca me lo vendieron tan duro, digamos. Yo ponía atención y yo sí crecí leyendo la Biblia, digamos, duro todo. Pero, o sea, evangélico, cristiano, católico. Nunca me acuerdo. No. Ni siquiera es relevante. No, para que te acordes. No, yo me acuerdo, digamos, conversaciones sobre, como cuestionándome a Dios y así, con Brian Rothschild, bajista de Alphabetics, mi primer amigo de la vida. Brian Rothschild. Un amor ese Brian. Rothschild. Brian, te mandamos un abrazo aquí muy grande. Sí. Brian es como mi primer amigo y amigo de la vida. Sí, yo te iba a preguntar por Brian Rothschild ahora, pero... Yo me acuerdo de nosotros discutiendo temas así como muy, muy de niños. Luego también pasé por muchas otras filosofías y demás tendencias, creencias, prácticas, etcétera. Todo, todo. Yo he pasado por montones de cosas. Sí. En este momento me considero totalmente ateo. Ve vos. No me importa, no me da miedo no saber qué hay, no necesito llenar el gap ese que hay. Nunca te. Bueno, ya no va a ser una fucking pregunta más de estas cuando ya sea la respuesta, pero yo creo que ya puedo decir respuesta. ¿Nunca tuviste ese temor a Dios que tenemos muchos los indoctrinados católicos? Es que. Sí, pero todos los indoctrinados católicos le tienen miedo a Dios, pero igual hacen lo que les da la gana, con ese miedito. Sí, es como, sí. Es como, qué sé yo, tomarse los tragos y manejar y tener miedo que va a ser el tráfico, pero igual estás haciendo algo malo. Es como, no te importa saber que la ley existe, no te importa que tu Dios está ahí, haces lo que te da la gana sintiendo miedito. Eso sí lo he sentido, exacto. Digamos. Porque al final te van a perdonar. Sí, exacto. Al final, te arrepentís, fuímonos. Sí, no, pero... Eso tal vez, había momentos enredados o tuve parejas como así mucho más creyentes. Entonces en algún momento era como, yo sentía que podía inclusive tolerar eso. Ajá. Como yo ser ateo y estar con alguien que quiere creer y como aceptarlo y toda la vaina. Y es como, sí podría tolerarlo, pero no es el modelo de, no es lo ideal de mi vida. Es mejor estar con una persona que piensa igual a vos en ese sentido. Entonces con el tiempo me he ido alejando totalmente de eso. Sí, yo soy cero creyente y sí. Mi novia es muy creyente. Y he tenido que... yo creo que ella ha tenido que tolerarme más a mí por mis no creencias y vivir mi vida definitivamente bajo ningún dogma o esa idea de que alguien lo está juzgando a uno o viendo o protegiendo. Sí. Ella me ha tolerado más a mí, digamos, que yo a ella. Bueno, en fin, dale. Sí. Entonces, yo creo que estamos aquí en la vida para pasarla bien sin dañar a los demás. O sea, yo creo que el ser humano en realidad es como bueno por naturaleza. Yo soy como, siento eso. Como, curioso. Como a mí no me gusta sufrir y en realidad yo creo que a nadie le gusta hacer eso como naturalmente. Sucede, sí, pero yo creo que a nadie le gustaría hacer daño. Para mí, vieras que lo del bien y el mal en el ser humano es parecido a lo que dijiste del éxito. Y el fracaso, mae. Para mí es como el ser humano actúa y es humano y es un animal. Es un animal más con, pues que piensa y tiene conciencia de sí mismo, pero no sé, creo que la connotación de bueno o malo se la damos nosotros, no sé. Sí, mae. Sí. Sí, y digamos, sí también me estorba la necesidad como de la religión para tener una moral. Es que yo creo sí. Como en la moral universal. No sé, hay un filósofo canadiense que no me acuerdo el nombre ahorita. Se me fue. ¿Quién será? Entonces el mar habla mucho sobre esto de la moral universal y de... ¿Campbell? No. Universally Preferable Behavior. Ahí van tres monedas de 500. No me acuerdo. ¿De qué tema la computadora? Entonces el mar habla sobre... ¿Universally qué? Sobre Preferable Behavior. Ese es. Aquí esta vez debunked. Ya alguien seguro le. Stephen Molyneux, sí, ese es el mae. Anyway, yo leo estas cosas y digo, la filosofar es para horas así, entonces es como. Termino aceptando que no sé ni picha y que exacto. Nada está bien y que no me importa. Yo cuando dejé el catolicismo. A ver, déjame hablar un poquito a mí. Dale, por favor. Okay. Mae, yo cuando dejé el catolicismo, a los 18 años que renuncié a mi catolicismo, me metí mucho en filosofía oriental. Ajá. Yo estudié psicología, me metí mucho en esa vara, filosofía oriental, religiones orientales. Y al final me di cuenta que dentro de este pensamiento oriental, obviamente hay un montón de filosofías que se contradicen. Uh-huh. Entonces fue igual que vos, mae. Yo dije, mano, ni picha, no creo en nada, mae. Y soy un humanista secular feliz y no me importa. No me importa, mae, al final es lo que vos, lo que vos estás diciendo. Perdón, puedo seguir. Sí, entonces no me importa. Yo vivo muy tranquilo, yo trato de dormir bien todos los días. No importa lo que haya pasado en el día, yo normalmente puedo dormir bien, como que manejo muy bien las emociones. Creo mucho en el control de las emociones, como en saber manejarlas. ¿Crees en el karma? No. Sí, eso es un ateo. Yo no creo en el karma tampoco. Termina, por mucho tiempo sí, karma. Pero O sea, realmente no es. O sea, también hay casos donde no sucede, no y se acabó. Es que no suma. Es como no es cuantificable. Y yo sí me he vuelto muy racional en ese sentido. Sí. Y también, como en el tema de ser artista y tener que escribir letras o sentir que eso es como una poesía o un escribe sobre sentimientos, la mayoría de las canciones son absurdamente irracionales y fucking enfermizas. Es súper hecho mierda. Es súper hecho mierda. Entonces es raro porque uno tiene que estar en contacto con esa vaina para hacer música. Y me gusta, yo amo la música que tiene mucho sentimiento, que expresa una melodía muy triste, ¿no? Me gusta mucho la tristeza y la melancolía y así. Y uno tiene que estar en contacto con eso para poder hacer esa música. Pero también si uno se pone excesivamente racional, vas a terminar no haciendo nada. Porque sí. Si uno es demasiado racional, no, entiendo, no hay amigo. Pasión, no hay nada. Entonces es como, vivo también como con esa dualidad ahí. De hecho, Lógica es una canción, la última que hicimos con 424, toca un poco como ese tema. Entonces sí, no sé ni mierda, no me importa... A la gente le gusta el progreso, a la gente le gusta tener mejores cosas, vivir mejor, y la religión no está ayudando en nada de eso y nunca ha ayudado. Ha sido un maldito trazo para el desarrollo de la ciencia. Ahora le tengo cariño enorme a la ciencia y me emociona demasiado. A mí pasó demasiado. Eso también creciendo, me emociona después de mucho, los 30, le agarré un amor gigante a la ciencia. Y también. La religión ha sido un atraso total, han estado atrasando a nuestros científicos, a nuestros artistas y a las mentes brillantes desde siempre, y es... molesto, es absurdo, es como mae, tenemos demasiados años de estar de retraso. Mae, ya no me está abriendo tanto la mano, podemos hacer otro high five. Démosle. Qué rico. Y sí, eso es, hay que ir tranquilo. Y ¿te gustaría cerrar con algún pensamiento? Hijo, mae, Felipe, si alguien todavía está oyendo hasta este punto, mae, lo que le diga a Felipe es que mae, yo quería hacer un podcast diferente porque todos los fucking podcasts duran 2 horas, hora y media, y yo acabo de hacer un podcast de hora y media y aprecio que todavía estén escuchando. Quiero que sepan que este es el más gracioso que voy a hacer. Se van a ir haciendo cada vez menos graciosos. Y quiero darle gracias a mi querido amigo. Nunca nos vemos porque igual yo no tengo amigos. A mi querido amigo Felipe Pérez por venir aquí y ser parte de esta nueva experiencia en mi vida, Felipe. Mae, muchas gracias. Estamos dando la mano en este momento. Los amigos no son como las plantas. No hay que regarlos, ahí están. Si se les da un compás, ahí van a estar. Desde cursilería.